boxeo está Campeones en el Ring. Hola. Hola. Mándame al aire. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, Sergio. Caballero, habla Sergio, ¿con quién hablo? Hola, lindo, Sergio, ¿cómo estás? Sergio Martínez. Sergio Maravilla Martínez, directamente de Estados Unidos. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal, lindo? Mire, buenas noches. Disculpen el desorden y el griterío que hay aquí, pero es que estoy en la velada justamente cuando está entrando Arthur Abraham, creo que es, o no sé quién es quien entra a pelear, es la velada de Carson aquí en California, en Los Ángeles. Y hay muchísima gente, y la verdad que es un clima increíble. Sí, ahí viene Arthur Abraham, sí, lo tengo muy cerquita. ¿Qué tal? Buenas noches y ¿cómo le va? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Acá hay un montón de amigos, estamos festejando los 10 años, está acá cerca el Pepe Balbi, por ahí está Cuenca, te mandan un saludo a los muchachos, está Palmita, está Cabrera, está Marco Vizales, Ramón Lacruz, alguno que se me escapa, Cuenca, está Carolina Dura, nada mío, acá está Carolina, y no, está Sabino, bueno, un montón de gente, se me escapa alguno por ahí, no sé, nos van para algunos chicos que estamos festejando los 10 años. ¿Cómo estás, Sergio, en California? ¿Qué tal? Bueno, primero, felicidades por estos 10 años, la verdad que es increíble, como le digo siempre. Sergio salía dentro de la licuadora que no se te entiende. Es Carolina, Sergio, ¿le escuchaste? Pasa, Carolina, pasa una pregunta. ¡Carolina! ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo te va? ¿Bien? Es caro, Carolina Duber, ¿qué? Se fue caro, ¿qué pasó? Desapareció. No, que o sea, bueno, feliciten a todos los chicos que están presentes, que están ahí. Disculpen el ruido que hay aquí, está entrando Andrew Wolf ahora al ring y es el local, imagínense, ¿no? Está lleno el estadio. Así que disculpen, no sé si se me entenderá lo que estoy diciendo yo ahora. Pero bueno, lo primero era que quería felicitarlos por esos 10 años y darle las gracias, ¿no? Como digo siempre, por el apoyo que me dan estando aquí lejos y la verdad que es emocionante ver que en cada combate siempre sentimos el cariño, el calor que nos brindan y eso la verdad que se lo voy a agradecer eternamente, chicos. Bueno, Sergio, nosotros te queremos desarmar, más, te agradecemos esta llamada, agradecemos que estés siempre con nosotros, y vos sabés que somos incondicionales tuyos, estamos siempre al lado de todas las cosas que hacés, te mandamos todo acá un fuerte saludo, y si escuchaste, mandamos un fuerte aplauso para Sergio Maravilla Martínez, de California nos está saludando. ¡Chao, Sergio! Muchas gracias, chicos, a José Bocasi, un fuerte abrazo también, a Dieguito, bueno, a todos los chicos, perdóname que no me acuerdo de algunos, saben que pero bueno, a todos un fuerte abrazo. A todos un fuerte abrazo, escucha. ¡Chao, Sergio! No, pensé que se me había cortado, digo, chao, chicos, un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Bueno, vamos a seguir.